alabanzas a nuestro Dios. Traemos alabanzas a nuestro Dios. Porque Él es bueno, siempre lo es. Traemos alabanzas a nuestro Dios. Le dio Cristiano Julio Medal, amén. Lo que le pasó, le dio en el corazón, ahí está el bloqueo aquí, amén. Hicimos, aquí dice la nota del doctor before, esto fue before, amén. Después de la oración, el mismo médico puso aquí after, gloria al Señor, y se acabó el bloqueo, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Estas radiografías son del Hospital Providence, aquí en Washington. Amén. Así que, estas son las cosas grandes, hermanos, gloria a Dios, que Dios hace. Quiero saludar a nombre de los que están conmigo del Club Televideo Cristiano de Los Ángeles, California. Los que están mirando la televisión, no es como tú estás pensando. Yo sé que posiblemente estás diciéndole al que está al lado tuyo, Héctor de la Cruz está en un cementerio metido, mira, la gente no alaba a Dios ahí. Pues te equivocaste, porque aquí alaban a Dios. Aquí alaban a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos, amén, transmitiendo este servicio directamente desde Yakima, Washington, D.C., donde hay un pueblo que adora y glorifica la gloria del Señor, un pueblo vivo que no está muerto, gloria a Dios. Así que, aleluya, gócese en toda la nación americana, gócese en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Argentina, Bolivia, Perú, Costa Rica, Honduras, Ecuador, España, aleluya, Italia y Francia, donde se mira esta grabación. Gócese grande mente y reciba impacto de Dios en su vida. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. ¿Cuál es su nombre? Hilda García. Hilda García, ¿qué pasó con usted? Bueno, nunca había oído de este ministerio y mi hermano compraba los videos del club allá en California, se los envía. Y para Thanksgiving nos juntamos en Wenatchee y en esa área nos pusimos a ver uno de tus videos después que oramos, después que comimos, cenamos y dijo él, tengo unos buenos videos. Y muchas veces nos gozamos con ver milagros, con tantas cosas que han pasado en su ministerio, pero ese día sentimos la presencia de Dios tan fuerte a través del video. Nos gozamos, nos regocijamos, terminamos llorando, terminamos quebrantados todos después del día de Thanksgiving, y fue una gran bendición y me gocé con la presencia de Dios. Nosotros tenemos que gozarnos con la presencia de Dios, con la presencia a través de su palabra. Que el Señor les bendiga. Por poco predica. Dale un aplauso a Cristo, que Él es bueno. ¿Quién lo hizo, hermano? Agradecida de Dios, amén. Aleluya. Es que mire, le voy a decir una cosa, hermano. Si usted está agradecido de Dios, no es fácil pararse aquí y dejar de hablar. No es fácil, hermano. El que está agradecido de Dios no quisiera parar de darle la gloria a Dios, decir la grandeza, y quisiera metérsele por dentro a la gente para decirle lo bueno que es esto. Yo siento la presencia de Dios. Pasa por aquí, ¿eh? Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Irma. Irma, ¿qué pasó? al Señor me sanó de mis callos que he sufrido por años, que no podía tener zapatos, casi puro tenis. Y anoche cuando dijo, a ver lo de los callos, y yo toqué mi callo y vi cuando cayó, y hasta yo me asombré porque mi callo cayó, nomás lo toqué. Los que estuvieron anoche aquí, ¿quién fue? Quédate aquí. Los que estuvieron anoche aquí y los que no estuvieron, los que miraron el video de la noche anterior, la serie de videos va a estar disponible. El pastor local va a tener todos estos videos de la campaña, él lo va a tener disponible, así que, amén. Cualquier información del ministerio, cualquier cosa, se ponen de acuerdo con él. Gloria a Dios. Pero cuando estaba orando anoche por los callos y juanetes y las varices, que dije que Dios le iba a desaparecer, el Señor desapareció varices al instante anoche aquí. Cuando ella se miró el pie, el callo le saltó del dedo, le saltó, se le salió y le cayó en la mano, gloria al Señor. Y aquí tiramos el callo para arriba, para abajo, jugamos béisbol con aquel callo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Dios te bendiga. ¿Quién fue? Son de las cosas raras que uno no las entiende, hermano, aleluya. Me parece que cuando ella hizo así, el amor de Dios dijo, mira eso, ¡pam! Ven por aquí, el más viejo de todos. ¿Cuál es tu nombre? Hugo. Tengo entendido que tuviste una experiencia el primer día de campaña. ¿Qué pasó? ¿Sentiste algo? Sí, sentí que mi garganta se movió bien rápido, se temblaba. Y para el siguiente día, después en la noche, mamá se fijó en mi boca a ver qué tenía, porque estábamos mirando los videos nuevos que compramos, y cuando los miramos, después mi mamá decidió fijarse en mi boca y miramos que ya no tenía toda esa plata que tenía aquí y una cosa que tenía que en los dientes, en las muelas, y miró que yo ya no tenía nada más en una, y la otra, y la que tenía se miraba bien nuevecita. Y mira, para una explicación, él fue al dentista. El dentista le puso una amalgama, que los dentistas ponen una pasta. Amén. Amén. Lo que varios evangelistas dicen que es plata, una pasta que el dentista puso. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Hello. Dios no puede ser burlado. Cuando oramos por eso, cuando oramos por esa pasta, tú sabes lo que yo le digo al Señor: desaparece eso de ahí, arráncalo. Esa es tu voluntad, sacarlo del hombre y ponerlo tuyo. Él tenía la pasta del dentista y ahí el Señor no la transformó en plata ni oro. Se le desapareció, el Señor arrancó todo lo que el dentista puso, pero le dejó la dentadura nueva como si nunca hubiese ido a un dentista. ¿Quién fue? Dios te bendiga. Amén. Por aquí, ¿cuál es tu nombre? Raúl García. Yo quiero dar un testimonio, ¿verdad?, de que yo vi un video de la cruz. Yo me acuerdo que llegué a trabajar bien cansado y llegué y estaba mi esposa ahí en el sofá y tenía un video de la cruz. Empecé a escuchar la palabra de Dios allí y al último, cuando Héctor de la Cruz dijo, yo me quitaré el chaleco, que se pongan todos los ungidos enfrente, y cuando yo diga, cuando yo pase con el chaleco, ustedes van a sentir la unción. Y yo estaba allí viendo el video, allí en el sofá. Cuando Héctor de la Cruz salió con el chaleco así, todos cayeron al suelo, y a mí me llegó algo desde el pie hasta el fondo, hasta arriba, que me quedé igual temblando como 15, 20 minutos. ¡Eso fue Cristo! ¡Aleluya! ¡Él vive! ¡Aleluya! ¿Quién fue? ¡Aleluya! Gracias, Padre. Toda la gloria es de Él. Y toda la honra es de Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero testificar que el año pasado el hermano Héctor de la Cruz estuvo más o menos por esta fecha en la ciudad de Grandview. Y a nosotros nos invitaron, fuimos para allá el último día de campaña, y nosotros estábamos pasando una situación económica bien terrible, terrible. No teníamos qué comer y solamente yo tenía una cantidad de dinero guardada para pasar un poco el invierno. Entonces el hermano dio sobres y ese día mi esposo se me quedó viendo y me dice, ¿lo damos? Y le dije yo, pues lo damos, amén. Y no teníamos nada, hermano, nos quedamos sin cinco, pero el hermano dijo algo bien, bien tremendo y dijo, dentro de 30 días, dijo él, para los hermanos que habían dado dinero en el sobre, Dios va a empezar a bendecir de una manera sobrenatural. Y yo aquello me lo eché a la bolsa, yo lo creí en mi corazón y esperábamos junto con la familia Magaña, me recuerdo, contábamos los días hasta que llegaban los 30 días, hermano, y no pasó nada. Pero el día 31, al siguiente día de haberse cumplido los 30 días que el hermano había dicho, el Señor empezó a bendecirnos de una manera terrible, de una manera increíble, que la gente que nos miraba no lo podía creer. Y en menos de un mes, hermano, sin tener ni cinco nosotros en la bolsa, teníamos carro, teníamos Ben, teníamos estéreo nuevo, teníamos casa nueva, nos dio el Señor, hermano, y no teníamos, aleluya, bendito Jesús, Dios sabe, hermano, que estoy delante de su presencia, que no teníamos ni dónde vivir. Vivíamos en un cuarto chiquito y sin poner ni cinco centavos de nuestra bolsa, hermano. Dios nos dio una casa nueva, nos dio todo nuevo y cuando nos movimos nos dio cama, muebles, nos dio todo, hermano, porque cuando Él hace, Él lo hace completo, conforme a nuestra necesidad. Bendito sea su nombre, aleluya. ¿Quién fue? A Él damos toda la gloria y damos toda la honra. Por eso es que yo le digo a todos los que están aquí, incluyendo a los compañeros del ministerio, no importa los sinsabores, no importa lo que venga en su vida ministerial, no importa lo que el diablo levante contra usted, no importa lo que la gente diga de usted, si Dios lo ha llamado, manténgase en el fuego que Dios le ha dado. No le haga caso al diablo, no le haga caso a los demonios. Siga para adelante, que Dios se encarga de respaldar. Amén. Sin más preámbulo, voy a predicar un corto mensaje. Y después que predique, como dije antes, estaré orando por los enfermos. Dios está aquí para sanar su enfermedad. La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. En el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 6, considerando el verso 37. Juan 6:37. La voz de Dios que ha sido grabada en páginas reza a la siguiente manera: la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy bienvenido todos los Jesús, todos los apostólicos que tenemos con nosotros. Aquellos que cuando yo digo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, nunca dicen amén, entiendo que pertenecen a los Jesús solo. Siempre hay más que amén que los genuinos. Y que los que llaman ellos, amén, gloria al Señor, pero... Así que, bienvenidos todos los católicos, apostólicos, bautistas y pentecostales. Pero tenemos más apostólicos que ninguno, porque... Si usted no dice amén, quiere decir que usted es Jesús solo, amén. Nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. No cambie por lo que yo diga. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Mira, mi alma se alaba. Gloria a Dios. Repita conmigo este verso. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Al que está al lado tuyo, le miras la cara, le sonríe, le das la mano y le dices, tienes un espacio con Cristo. Tienes un espacio. Oh, gloria a Dios. Siento a Dios, hermano. Aleluya. Padre, gracias en esta hora. Aleluya. Padre, una vez más, Señor, nos acercamos, Señor, ante tu presencia, Padre, creyendo, Señor, aleluya, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor, de que hoy en esta noche, Señor, como las demás, y aún mejor, Señor, aún más, Señor, vas a derramar de tu Santo Espíritu, Señor, sobre este lugar, Señor, aleluya, y te pedimos, Señor, que tú ministres, Señor, cada vida, Señor, cada necesidad, Señor, como a ti te place, como tú quieras, Padre, habla, Señor, a través de nuestro hermano, Señor, que esos dones, Señor, se muevan de una forma especial, Señor, que al salir nosotros de este lugar, Señor, nunca, Padre, vayamos a ser los mismos, que seamos diferentes, en el nombre de Jesús, gracias, te damos la honra, y te damos la gloria, Padre. Ponemos a nuestro hermano en tus manos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amado, el que tiene su silla. Y el que no tenga su asiento, aunque esté parado, siéntese por dentro. Pero no siente la alabanza. La alabanza tiene que estar de continuo en la boca. Porque Dios habita. Dios habita. Dios habita. Yo quiero decirle en esta hora que hay algo especial de Dios para usted en esta noche. Hay algo sobrenatural de Dios para usted en esta noche. ¿Cuántos adoran a Dios? Y es la hora de la palabra. Quiere decir que viene la reverencia, aunque la alabanza no la pare. Y espera que haya un poco más de reverencia y entonces empiezo a predicar. Gloria a Dios. La alabanza no la pare. Hay una onda de demonios que están. Hay una onda del diablo que está tirando aquí y allá. No sé cuánto sienten. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¡Óyeme! ¡Oh, oh, oh, oh! Espérate. He empezado a predicar y ya están bajando nombres. Sonia Alcala. Sonia. ¿Está aquí? ¿Quién es? ¿Usted? ¿Usted es la mamá? ¿Dónde está ella? ¿Usted? Pasa por aquí que tengo un mensaje de Dios para ti. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Mírame. Un poco asustada, está sorprendida. ¿Está asistiendo a alguna iglesia? Aquí. Gloria al Señor, mantente. Mantente, quiero decirte, mi alma alaba a Dios. ¿Tu familia está aquí? ¿Quiénes son? Ella me dijo que es tu mamá, tu sobrina. Ajá, ¿quién más? ¿Ah? Ok. Los dos niños, el menor, tráemelo para acá ahora mismo. Dámelo. Cristo te sana en nombre de Jesús. Cristo te sana en el nombre de Jesús. Este niño, esta noche le iba a atacar una fiebre de 103 grados de temperatura. Se equivocó el diablo. Este niño, el enemigo tenía una trama contra él. Para el día 9 de noviembre, a las 3 y 20 de la tarde, se equivocó el diablo. Padre, en el nombre de Jesús, destruimos todo plan del diablo. Lo destruimos. En el nombre de Jesús, es una bendición que tiene aquí. Ahora levanta tus manos. Está pendiente detrás de ella. Voy a orar para que Dios te dé una experiencia a ti también. Y que tus peticiones sean complacidas. Y Dios te proteja y te guarde y te ayude hacia adelante. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Repite el pueblo ahora, Señor. Por tu palabra. Declaramos. Ahora mismo. Sobre ella. Experiencia. Aleluya. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí, aunque no lo vemos. Padre y Espíritu Santo, levántate con fuerzas nuevas y una nueva experiencia en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, que Él es bueno. Bendícelo también en el nombre de Jesús por la palabra. Cristo tiene un espacio para ti. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. De la creación, toda la creación de Dios es buena, porque el mismo Dios dijo que era bueno todo lo que hizo. Pero Dios puso un lugar especial y un momento adecuado, amén, para una creación súper especial. El Señor dijo, voy a hacer el doble mío. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria, mi alma alaba a Dios. ¡Oh! Entonces, como Él no estaba solo, aleluya, Él dijo, hagamos, que yo creo que eso es en plural, ¿no? Eso es en plural, ¿verdad que sí? Hagamos. Ok, primero Él dijo, sea la luz. Fue la luz. Ya ustedes saben, toda la creación no va a entrar ahí. Pero cuando fue a hacer al hombre, mi alma alaba a Dios. Dijo, no sea, dijo, no, en ningún momento dijo, sea hombre, hombre, sino que dijo, hagamos, lo planificó, hizo un plan primero, hizo un plano, el perito arquitecto general y natural. Y este es el plano de lo que voy a hacer, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Porque ya no se estaba tratando de la tierra, ni de las estrellas, ni del mar, sino del ser humano que iba a habitar esta tierra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Inmediatamente que Dios hizo al hombre, sacó un lugar para que el hombre habitara. Lo puso en el huerto del Edén. Cuando lo pone en el huerto del Edén, aleluya, dice la Biblia que el hombre pues se paseaba en el huerto y caminaba para allá y caminaba para acá y caminaba para el frente y daba vuelta por el huerto. El hombre no estaba supuesto a morir. Dios lo hizo conforme a su imagen y semejanza, lo hizo eterno. Pero Dios vio que al hombre le faltaba algo. Dijo, no es bueno que el hombre ande solo. Por lo tanto, vamos a hacerle una compañera idónea para él. Amén. Entonces vino Dios, tiró al hombre al piso, para los que dicen que la gente cae al piso, eso no es bíblico, ¿ok? Tiró al hombre al piso, y cuando el hombre estaba en el piso, hizo el Señor un milagro. Cuando la gente cae al piso, Dios está haciendo algo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Aleluya! Y de la costilla del hombre hizo a la mujer. ¡Aleluya! Y el Señor dijo, ahora tú te encargas de llamarla como tú quieras. Y el hombre dijo, bueno, esta como fue tomada de mi propio hueso, le voy a llamar varona, porque salió de mí. ¡Aleluya! Primero Dios había dicho que era una compañera demonia, perdón, idónea. ¡Hello! Idónea, ¿verdad? Lo que pasa es que eso se convierte en demonia. Pero era idónea. No toda, porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica en su casa. ¡Hello! Y la que no es sabia, con sus manos la echa al piso. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Pero Dios tenía un lugar para ese hombre. Dios tenía un lugar para esa mujer. El huerto de Edén. Cristo siempre tiene un lugar para el hombre. Oh, gloria a Dios. Cuando Dios te trajo a esta tierra, aleluya, no te puso en el limbo, como dicen los católicos. Mi alma alaba la gloria del Señor. Dios te puso en un lugar. Y dentro del plan de Dios, Dios ha reservado ese lugar para ti. Estamos seleccionados desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Dios dijera, sea la luz, desde antes que Dios creara los ángeles, desde antes que se conociera lo que se conoce, ya Dios había sacado un plan para tu vida. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Y si tú te fijas, ¿en quiénes somos nosotros? Somos un milagro tremendo. Usted sabe que cuando se junta el hombre y la mujer para procrear, sabe que millones y millones y millones de espermatozoides se sueltan. Amén. Y de solamente esos millones, solamente uno es el que va a quedar vivo. ¿Tú te imaginas cuando tu papá y tu mamá se unieron? ¿Cuántos millones habían antes que tú? Todos se murieron y quedó uno y fuiste tú. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? No, será algo grande eso. Seguro que es grande. Sobrevivimos a eso. Mi alma alaba a Dios. ¿Por qué sobrevivimos? Porque en el plan de Dios estaba hecho así. Oh, gloria a Dios. El único que no quiere que tengamos un rinconcito, un lugar en el plan de Dios, es el diablo. Porque el diablo tenía un lugar hasta que Sika Mashendalaya, hasta que quiso hacerse semejante a Dios. Cuando quiso hacerse semejante a Dios, tiró aquel famoso plan donde iba a dividir, se llevó una tercera parte de los ángeles. Planificó y dijo, tengo un plan que va a funcionar, voy a subir y seré semejante al Altísimo. Y cuando dijo así, dijo, seré semejante al Altísimo, se levantó Dios de su silla, dio un grito y dijo, Miguel, échalo fuera. Y cuando él dio el grito que dijo, Miguel, échalo fuera, eso ocurrió al instante que se oyó la voz de Jesucristo preencarnado en el cielo, que dijo, ¿sabe lo que yo he visto? Vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. Dios destituyó al hombre de su gloria cuando el hombre le hizo caso a aquel que se rebeló contra Dios. Y el que le hace caso al que se le revela contra Dios, aleluya, Dios lo saca de ese lugar que tiene hasta que tú recapacites, hasta que tú entiendas que no es el momento de estar revelado contra Dios ni de las cosas que son de Dios. Es tiempo de humillarnos delante de Dios para que el rinconcito que Dios tiene para nosotros vuelva a dárnoslo. Vuelvan a alabar. ¡A su nombre! ¡A su nombre! La gente seguía a Cristo. Y la gente miraba los frutos que seguía el ministerio de Jesús. Y la gente veía el beneficio que era seguir a Jesús. Hasta aquellos que no le seguían por el reino de Dios también recibían beneficio. En cierta ocasión Cristo vio mucha gente y dijo, toda esa gente que está ahí, no me siguen simplemente porque yo soy el Mesías o porque soy el Hijo de Dios o porque soy Jesucristo. Ellos me siguen porque yo le doy pan y pez a la gente, yo le doy comida. Mi alma alaba a Dios. Hay gente que cree que venir al Evangelio es porque va a sacar beneficios para ellos en una forma material. La Biblia dice, eso viene, pero antes de que eso venga, dice, más bien buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. ¡Haz alabanza! ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos la alaban? ¿Cuánto le alaba? La gente quería ver las obras de Dios. La gente quería ver lo que Cristo hacía. Y Cristo decía, mira, las obras que yo quiero que ustedes vean, es lo que les voy a decir, esta es la obra, que usted crea que el que me ha enviado es real, que usted crea que el que me ha enviado, aleluya, quiere que yo haga las obras del que me envió. Oh, gloria a Dios. ¿Cuál era el plan del que lo envió? Salvar la humanidad. Ya Dios estaba cansado de tanto sacrificio de animales. Dios estaba cansado de tanta sangre de animales. Dios estaba cansado de tanta promesa falsa. La gente cuando quería reconciliación con Dios traía, mataba un animal, se lo llevaba al templo, se lo entregaba al sacerdote, sumo sacerdote, y no voy a seguir por ahí, vaya al instituto y estudie, o métase la palabra, porque no tengo tiempo. Pero una cosa yo sé, aleluya, que la gente se creía que iba a comprar a Dios con eso. Y con la sangre lo que hacía era que cubría el pecado por un tiempo. Es como cuando se formaban las fiestas de las lunas nuevas y el jubileo y todas estas fiestas. Oye, se abrazaban, se besaban, se reconciliaban. Se acababa la fiesta y estaban todos como perros y gatos otra vez. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria del Señor. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. La gente buscaba a Cristo, muchos de ellos, porque los vieron repartir panes y peces. Por la comida, pero no por la comida, aleluya, de arriba, sino por la comida de abajo. Gloria a Dios. Y Cristo, aleluya, le dijo a la gente, yo les voy a decir algo que los va a estremecer. Igual que el que está aquí en esta noche, que piensa que está aquí, y porque usted está aquí, yo le voy a decir cómo usted se llama, lo que usted tiene, lo que Dios quiere. Yo no soy adivino. Hello. Hay gente que está aquí por eso. Me alaba. Hay gente que está aquí por eso. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, está hecho por tu palabra. Yo quiero decirle en esta hora, aleluya, que para usted, aleluya, recibir algo bueno y beneficioso de Dios, es necesario que usted crea en aquel que envió a su propio Hijo. La Biblia dice que es imposible llegar a Él si no es por el Hijo. Y dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Hello. Nadie puede ir al Padre sino por el Hijo. Alaba a Dios si puede. Alaba a Dios si puede. Alaba a Dios. Y yo quiero decirle en esta noche que el Hijo dijo lo siguiente. Dijo, todo lo que el Padre me da. ¿Cuántos creen que usted que está ahí? Dios le dijo a su Hijo, este es fulano, este es Yolanda, este es Ramón, este es Pedro, este es Juana, este es Lupe, este es quien sea su nombre. El Señor le dijo, esta es esta persona, es tuyo. Por eso es que usted está aquí. Aunque sea católico y no crea, usted está aquí porque Dios tiene un plan contigo, porque Dios te ha entregado a su Hijo, porque Dios, alabado sea Dios para siempre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Por eso es que usted está aquí. Usted, aunque lo ponga así, no es así. Aunque usted crea que está aquí, porque está Héctor de la Cruz predicando, posiblemente usted lo mira así. Dios tiene sus formas misteriosas de trabajar. Y una de ellas es usando a un vaso de barro. Y posiblemente Dios ha usado este vaso de barro para traerte aquí. Pero ¿cuánta gente no sabe que aquí está Héctor de la Cruz ni les importa? ¿Cuántas veces si les interesa? ¿Les interesa mejor estar borracho en la cantina ahora mismo? ¿Les interesa mejor estar adulterando en un motel ahora mismo? ¿Les interesa mejor estar en el pecado ahora mismo? El que está aquí es porque Dios lo ha entregado al Hijo. Y la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabe dónde usted pudiera estar hoy un viernes? Yo cuando no tenía a Cristo un viernes. Si no era que estaba, si no tenía pelea, si no tenía que boxear. Y aún después que tenía mis peleas, yo perdí 3 veces, pero casi nunca perdía. Gané 37, 34 por nocaut. O sea que era bueno, ¿no? Pero aún cuando salía, ¿para dónde me iba? Pues a bailar, salsa y a los clubs, ya tú sabes. Y mucha gente que no tiene a Cristo pudiera estar ahora mismo, un viernes, quizás alimentando la carne. Pero usted está aquí, vuelvo y repito. Porque Jesucristo dijo que aunque, aleluya, algunos te desprecien, porque que Jesucristo dijo, aunque muchos digan tú no tienes parte ni suerte con nosotros, aunque muchos digan tú no perteneces a esta religión ni a nosotros porque no eres de los nuestros, Cristo dice, eso son mentiras del diablo, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Usted no sabe que con ese texto fue que yo me convertí a Cristo? Ese fue el texto que me predicó un pastor en la calle 3 y Avenida C, en el Bajo Manhattan, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, donde yo estaba allí con un paquete de heroína encima, con una pistola de 9 balas aquí, en la esquina de un bloque parado, y yo con aquel vicio de heroína encima y de cocaína. Aquel hombre vino donde mí, se paró, me vio con aquel afro que yo tenía aquel tiempo, con aquel andancito de antes de pimp, pimp, pimp, pimp, ¿acuerda? Pimp, pimp, pimp, pimp, pimp. Ahí se paró ese hombre. Me miró de arriba abajo, yo lo miré, yo dije, este medio raro. Se me quedó mirando arriba abajo y este medio raro. Un pastor. Me miró a la cara y me dijo, joven, Dios tiene un plan contigo. Cuando me dijo, aleluya, Dios tiene un plan contigo, yo dije, este no me conoce a mí. ¿Sabrá quién soy yo? Me volví a repetir, Dios tiene un plan contigo. Yo le dije, a mí ni el diablo me quiere. Yo no creo ni en la luz eléctrica, le dije. Yo no creo en Dios, yo no creo en luces eléctricas, yo no creo en nada. Ni el diablo me quiere a mí. Y me dijo, ¿sabes qué? La Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo estoy aquí para decirte que Dios tiene un plan contigo. Lo que te digo hoy no lo entiendes hoy, lo entenderás luego. Yo soy un pastor, pastoreo tal iglesia. Estaba de rodillas y el Señor me sacó de donde estaba orando para traerme donde ti a decirte que te prepares porque Él tiene un plan contigo. Yo creía que él estaba burlándose de mí. Me saqué la camisa así para que él viera, mira. Mira aquel cañón que tenía encima, ¿no? Metido aquí. Y cuando él se así que enseñé, le dije, yo te voy a dar como 2 minutos para que te vayas de aquí. Y me dijo, tú me estás metiendo miedo con eso. Le dije, te doy 2 minutos. Me dijo, ¿cuánto tiene eso? 9 balas. Le dije, tiene 9, pero se pueden convertir en 27. Le enseñé dos, ¿cómo se dice en español? Amén. Se puede convertir en 27, 9 por 3 son 27. Me dijo, no, pues todavía está corta. Le dije, me dijo, porque esta es una escopeta, tiene 66 cartuchos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hombre atrevido! ¡Qué hombre atrevido! ¿Cuántos son atrevidos en el Señor? ¿Cuántos son atrevidos en el Señor? Sea atrevido, gane su alma atrevidamente, sea valiente. Aleluya, que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Me dijo, Dios tiene un plan. Cuando yo vi aquello, un tapabocas me pusieron a mí. Cuando pasó el tiempo para hacer esto corto, en el testimonio yo hablo detallado de esto. Escuché la voz de Dios clara, clara, audible. Cuando me vi en una desesperación que nadie me quería, que tan malo que era. No tenía dónde vivir, no tenía dónde, ya yo no boxeaba, ya. El Bobby Chacón me sacó de boxeador a mí. No sé si se acuerdan del mexicano ese que pegaba fuerte, ¿sabes? Alabado sea Dios. Pero escuche esto, aleluya, escuche esto claro, mi alma alaba a Dios. Un tiempo después yo escuché la voz de Dios, clara y audible, que me dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quizás, tus padres te han echado fuera. Quizás tu marido te ha echado fuera. Quizás tu hermana te ha echado fuera. Quizás tu esposo te ha echado fuera. Quizás tu esposa te ha echado fuera. Quizás tus propios padres te han echado fuera. Quizás el lugar donde estás te han echado fuera. Pero Cristo tiene un lugar para ti. Él dijo que todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que a mí viene, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esta es la noche que Dios te ha traído. Es la noche que Dios tiene algo especial para ti. Y vuelvo y repito, aquí no hay un adivino que vino a adivinar los nombres y apellidos de la gente. Aquí hay un profeta de Dios que vino a traer palabras de Dios. Hay un varón aquí que Dios me muestra que el diablo ha tratado de sacudir su vida con los hijos. Y si ese varón no está aquí, tiene que haber un familiar aquí, un conocido, porque el nombre está claro. Hay un nombre claro en el aire. Este nombre es Pedro. Pero en una congregación de latinos, ¿qué muchos Pedros pueden haber? pero este se llama Pedro Salas. Pedro Salas. Cita cansa, laya, soma. Mi alma alaba la gloria de Dios. Vuelvo y repito, tiene que estar aquí o tiene que haber un familiar o un conocido. No espere hasta la última hora. Dios no te va a avergonzar. Solamente tengo un mensaje claro y poderoso de parte de Dios para ti. Y muchas veces, amén, la gente espera lo último. ¿Se acuerdan anoche? Fue que llamé como 3 o 4 veces. Entonces tuve que llamar 2 personas más para que aquella persona viniera al frente. ¿Cuántos adoran al Señor? No tenga miedo. Mire, yo estuve en un lugar una vez. Yo no sé si conocen a Chamba, el predicador americano Chamba. Yo llevaba meses de convertir. Cuando aquel Chamba en inglés empezó a hablar de los futuros preachers. Mi alma alaba a Dios. Y dijo, tengo una lista de futuros preachers que Dios me ha mostrado. Y yo estaba allí, y yo estoy gozándome. Y cuando dijo, entre el pueblo latino, Dios está preparando un hombre que se llama Héctor de la Cruz. El corazón me hizo así, en inglés, un hombre, un americano que nunca me ha visto, nunca, no me conoce. ¿Cuántos adoran al Señor? Esta es una noche especial. Es una noche súper especial. ¿Cuántos creen que es una noche especial? ¿Cuántos creen que es una noche especial? ¡Aleluya! Luz María Mesa. Cualquiera que tenga información de esta dama, y aquí hay, aleluya, tiene que haber gente que conozca a esta dama, o alguien que conozca, hay una trama del diablo para el próximo martes contra esta vida. Luz María Mesa. Y voy a empezar a bailar para que el Señor me revele dirección y si tiene teléfono, número de teléfono. ¿Tiene por ahí? Alaba la gloria de Dios. Es tu esposa, ella está aquí. ¿Y por qué no pasa? Pon de pie ese niño. Mira, ponla, déjala allí. Mírame aquí a los ojos, papá. Gracias, Señor. Ana Luisa Flores. Ana Luisa Flores, otro nombre que está bajando. Alaba a Dios si puede. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mira, para el próximo martes, escucha bien, no te pongas nerviosa, vamos a destruir los planes del diablo, para eso estamos. Todos los cristianos que están aquí, prepárense. ¿Sabe qué es el martes? ¿Sabe qué día es el martes? ¿Cuántos saben? Es el día que se le rinde tributo a los demonios. Para aquellos padres que le compran dulce a sus hijos para que se vayan tricotri, eso es rendirle tributo a los demonios. Ni le compre dulce a sus hijos, ni los mande por el vecindario, ni los haga partícipe de eso. Y si en la escuela tienen una fiesta de disfraces, no mande su niño a la escuela, que se quede con usted en la casa. ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Alaba! Martes hay una batalla fuerte, hermano. Yo recuerdo un martes 31 de octubre cuando me enfrenté al diablo en Venezuela, cara a cara, en la montaña del diablo allá, en la Convención Mundial de Brujos. ¡Qué problema! La Convención Mundial de Brujos, y allí había una campaña con esto de la cruz. Mi alma alaba la gloria de Dios. Ese es el famoso video de Venezuela, que más de 25 mil copias están vendidas. ¡Gloria a Dios! Mira, Había una trama del diablo contra ti para el martes. Pude ver un carro que te golpeaba, pero ahora no va a ocurrir nada. Vamos a aclamar. Levanta tus manos, pero acuérdate, esté pendiente el martes porque puede haber una señal para el martes, solamente un sustito nada más, pero no va a ocurrir nada. Está pendiente detrás de ella. Cuando diga el nombre de Jesús, voy a tirar mi mano para allá. Y yo pedí al Señor que te dé un toque divino de arriba. Cierra tus ojos. Repite el pueblo. Señor, por tu palabra, destruimos los planes del diablo. En el nombre de Jesús. Ahora, tócala. Tú eres Ana Luisa Flores. Dale un aplauso a Cristo, que le fue. Ana Luisa Flores, Dios te va a dar una experiencia en este momento. Las peticiones del corazón se acercan. La contestación, ayúdala ahí, por favor. Mira, vamos a hacer algo especial aquí. María Luisa, mira lo que dice aquí. Alpine Spring Water. Padre, métele una unción especial a esta agua. Mírame, cuando pendiente detrás de ella, en el nombre de Jesús tomas un trago. Pendiente detrás de ella, nombre de Jesús. Abasájalo. Está teniendo una experiencia con el Señor. Ahora, ya está listo. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Levántate por la palabra. Para machacarle la cabeza al diablo. Para machacarle la cabeza al diablo. Poder de Dios. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? 14. 14. Mira esta mano derecha. Tócala. Mírame a los ojos. Directo aquí a los ojos. Gracias, Señor. Ciencia. Víctor Cuevas. Mírame a los ojos. ¿Qué iglesia tú asistes? ¿Aquí local? Oh, tú eres el que está en el sonido allá arriba. Con razón me bajaban tanto el micrófono y yo estaba loco ya por reventar. ¿Te gusta ese trabajo? Pero te voy a una noticia. y en un trabajo, mírame a los ojos, dice el Señor que tiene un buen trabajo para ti. No estoy hablando de eso, trabajo secular. Dice el Señor, viene una oportunidad de empleo donde voy a poner el horario firme y recto que necesitas, dice el Señor. Dice el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice el Señor, por cuanto conozco tu corazón, también hago por ti, dice el Señor. Levanta tus manos. Ahora en el nombre de Jesús por la palabra. Repite el pueblo, Señor. Por tu palabra, declaro en él la victoria. Ahora, ahora, dale una experiencia. Tócalo en el nombre de Jesús. Alaba la gloria de Dios. Alábalo. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Jehová está en su templo. Escuche bien. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Se puede retirar él de aquí ya. Gloria al Señor. Mire, escuche esto. Algunos de los que están aquí vinieron, como dije antes, para mirar esto. Un hombre que hace milagros, un hombre que llama a la gente, un hombre que Dios lo usa. Todo el que vino a mirar a ese hombre que hace milagros, todo el que vino a mirar a ese hombre que cura a la gente, todo el que vino a mirar a ese hombre, tengo buenas noticias, ese hombre está aquí. Pero usted no lo puede mirar con sus ojos naturales. ¡Aleluya! Porque ese hombre no es Héctor de la Cruz, ese hombre es el caballero de la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el grande. Si usted vino solamente buscando un beneficio de Dios, pero no vino a buscar a Jesucristo, se equivocó de lugar. Yo no soy egoísta, eso no es ser egoísta, eso es ser obediente. Yo no oro por nadie que necesite a Cristo y no le quiera recibir. Tan sencillo como eso. 50 textos bíblicos tengo que respaldan esto. Te voy a decir los tres textos más importantes de esos 50 textos que tengo ahí bíblicos separados. El por qué yo no oro por una persona que no quiere recibir a Cristo. Cuando usted le ofrece a Cristo a una persona, la persona empieza a poner excusas. Ay, es que yo no lo siento. Ay, es que yo soy católico. Ay, es que. Mira, Cristo dice, no insista. Cristo dice en su palabra, no des lo santo a los perros, ni le eches perlas a los puercos. Eso dice la Biblia. Así es que Cristo mira a la gente cuando no los quiere a él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que es ilegal, y lo que es ilegal es en contra de la ley. Ilícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Texto número 2. Texto número 3. La Biblia dice, cuando usted cree a Cristo, ay no, que quieres convertirte a Cristo, ay no, quieres aceptar a Cristo, ay que yo tengo mi religión. La Biblia dice que el que niega a Jesucristo delante de los hombres, Cristo le niega delante del Padre y de los ángeles. Pero también la Biblia dice también, y esto es lo bueno, que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Aleluya. Aleluya. Ahora, Dios conoce la necesidad de cada uno. Y tengo buenas noticias. Dios está aquí para darte lo que tú le pides. Pero es menester que esta noche tú le des al Señor lo que Él te pide. Sin más preámbulo, Yo voy a hacer un llamado. Y este llamado no es para orar por los enfermos, porque yo voy a orar por los enfermos más luego. Este llamado es a salvación. Si usted nunca ha conocido a Cristo, usted me puede decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira qué sencillo es lo que vas a hacer. Mi Biblia, que es católica, enseña y dice la solución. En Romanos, capítulo 10, verso 9 y verso 10, dice mi Biblia católica, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, pero con tu boca confiesas salvación. Sin más preámbulo, yo no voy a hacer mucha fuerza. Usted nunca ha conocido a Cristo, va a venir aquí y le va a conocer. Usted conoció a Cristo y se apartó, usted va a regresar a Cristo. Y si dice que tiene a Cristo, pero su corazón está lejos de Dios, en esta noche va a enderezar sus caminos con Dios. No importa tu problema, no importa tu condición, no importa tu creencia, no importa tu necesidad. Todo el que necesite a Cristo, todo el que quiera a Cristo, venga por aquí, traiga su problema, traiga su necesidad. Yo mismo voy a orar por ti aquí al frente. Todo el que quiera a Cristo, comienza a pasar. Venga, dame el espacio a los que vienen. Dios bendiga a los que están pasando. Dios bendiga a los que están pasando. Dios bendiga a los que vienen de arriba. Ah, rapidito. Dios bendiga a esta pareja. Dios bendiga al hermano. Dios bendiga a la joven. Dios bendiga a la otra vida que viene allá. Dios bendiga al caballero que viene de la parte de atrás. Dios bendiga a los que vienen bajando de la parte alta. Véngase, amigo. Véngase, católico. Véngase, bautista. Véngase. Aleluya. Véngase. Este es el momento. Este es el momento. Aleluya. Alaba la gloria de Dios. Alábalo. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno el Señor que tenía este día preparado para ti. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Voy a orar. Voy a orar por los que han pasado. Todos los que pasaron al frente. Dios bendiga a los que siguen pasando. Jabas, toma, llama. Dios está creando un hígado nuevo ahí en este momento. Agárrame a un close-up ahí, que Dios está haciendo un milagro a la misma vez ahí en el hígado. Dios te está poniendo un hígado nuevo ahí mismo. ¡Y! ¡Pendiente ahí, pendiente! ¡Pendiente! ¡Prendo al diablo! Los que pasaron al frente, miren hacia acá todos, por 30 segundos... Levante una mano al cielo conmigo por 30 segundos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40, 42, 44, 26, 48, 50, 51, 151. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Repitan todos conmigo. 151 que conté, algunos no los conté. Porque el Señor me indicó que no tenía que contar. Repitan conmigo, todos. Diga, Señor, gracias. Sin ti, nada puedo hacer. con mi boca yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Ayúdame a ser fiel. Yo y mi casa demos frutos dignos de arrepentimiento. Por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Padre, tu palabra dice que el que viene a ti tú no le eches afuera. Están en tu mano. Nadie los puede arrebatar de tu mano. No permitas que ellos salgan de tu mano. Escóndelos tras el paracleto divino. Bendigo cada uno de ustedes. Le bendigo la entrada. Bendigo la salida. Bendigo el acostar. Bendigo el levantar. Bendigo sus graneros. Bendigo sus familiares. En el nombre de Jesús. Como profeta de Dios, tenemos autoridad para bendecir. Y lo que bendecimos es bendito por la palabra. Por tanto, les bendigo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Operaciones de qué lleva la niña? ¿Ah? En su cuello. 7 operaciones. Le van a hacer la número 8 ahora. ¿Tú asistes en una iglesia católica? Esta noche pasaste al frente en el llamado que hice. Gloria a Dios. ¿Cómo te llamas? De la iglesia católica no oran por esas operaciones. Aquí vamos a orar. Y Dios la va a operar de una vez para siempre, jamás va a operarla otra vez. ¿No tiene miedo? 4 años tiene, me dice ella. ¿Cuánto creen que Dios toca a una niña de 4 años? ¿Cómo tú te llamas? Melisa, ¿tú crees que Dios te puede operar? ¿Tú crees que Dios te pueda tocar? Cierra tus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Padre, ahora mismo yo declaro, Dios mío, aleluya. Mana, por el permiso, levántese un momento, levántese ahí. Deme espacio por aquí, por favor. Padre, por tu palabra, yo declaro en ella ahora mismo la operación. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús ahora, ahí está Dios operando. Operación número 1 a la historia. Operación número 2 a la historia. Operación número 3 a la historia. Operación número 4 a la historia. Operación número 5 a la historia. Operación número 6 a la historia. Operación número 7 a la historia. Y operación número 8 de una vez y para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Está sudando ahora la niña. Mira el rostro colorado, mira el rostro rosadito, mira. Mira el rostro como le está cambiando, rosadito. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Mira, jamás la va a operar otra vez. Ahora, búscate una iglesia de poder. No te busques un cementerio de esos panteones que estabas yendo. Amén. Una iglesia de poder y de autoridad. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Repita, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Alguien que diga Jesús? ¿Alguien que diga Juan? ¿Alguien que diga Solís? ¿Juan Solís? Párate aquí. Mírame a los ojos. Dios conoce tu corazón. Y le dijiste al Señor, usa ese hombre para que me hable a mí. Gloria a Dios. Ponte de pie. ¿Estás sorprendido? Ahora te vas a sorprender más de lo que te voy a decir. Bueno, bailo. Bailo. No bailo nada, entonces la gente porque no le gusta que uno baile. Que usted me vea bailando es porque las antenas están saliendo. Es más, voy a bailar, lo quiera usted o no lo quiera. ¡Ey! ¡Candela! ¡Zúmbale la cabeza a Goliat! ¡Mírame! Están saliendo unas letras en negro de tu cabeza y dicen diabetes. Dice el Señor, vas a quedar sano. Sano. ¡Ará! ¡Ará! ¡Ará! Levanta tus manos. ¿Tiene problema de diabetes? ¿Tiene problema de diabetes? Amén. ¿Cuánto tiempo lleva? 92 para acá. Desde 92, 8 años. ¿Cuánto creen que después de 8 años se va esa diabetes el diablo? ¿Cuánto lo creen? Yo no te voy a tocar. ¿Todos se acuerdan del manto de Elías? Cuando yo diga en el nombre de Jesús, te pones esta corbata, solamente te la pone al cuello. Cuando él se la ponga, ten pendiente detrás de él. Aguántala ahí. Digo en el nombre de Jesús y te la pone. En el nombre de Jesús, póntela pendiente ahí detrás de él. ¡Ah! Cierra tus ojos y vas a amar, repite el pueblo, Señor. Ahora, con tu palabra, declaramos la diabetes. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias, Señor. Dame la corbata, dame la corbata, dame la corbata. ¡Recibe ahora, mano de Dios! ¡Recibe! ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah!